¿por qué no vas? Y le dices, mujer, que no lo amas a él. Siempre hay una explicación. Si yo te amo a ti y